La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Ya es otra semana, otro lunes, hoy es lunes 26 de julio, está por acabarse otro mes de este año, otro año de pandemia, otro año de educación a distancia y bueno, tenemos que analizar justamente hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y bueno, qué tenemos que hacer para mejorar justamente estos procesos educativos. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos. Y como cada lunes, quiero agradecerte que me estés acompañando en este programa que tratamos de poner en la discusión pública pues, los asuntos relacionados a la educación. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que estamos en el 97.3 FM en La Voladora Radio. También en línea para todo el mundo en lavoladora.org. Hoy tenemos un programa pues muy especial. Estaremos platicando con el académico y el activista sindical Lev Velázquez Barriga, quien es de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y nos platicará sobre el encuentro educador popular, donde pues es justamente una fiesta educativa, un encuentro entre diversos pensadores de la educación, las alternativas pedagógicas que propone la CENTE ante la pandemia y bueno, este vacío que llaman ellos de propuestas pedagógicas. En fin, tenemos mucho que discutir, mucho que analizar y como cada lunes comenzamos nuestro programa con una canción para así darle pues ritmo, darle sabor a nuestro programa, a nuestra semana y con esta rolita comenzamos un programa más de La Otra Educación. Yo no soy un marxista ortodoxo, ni trotskista acelerado. Yo lo único que quiero es fundar un sindicato que me deje practicar la autogestión. Trabajar semana y mes, don cachucha y operol. Sabadito por la noche a bailarme un buen danzón. Una guaracha cubana, una guajira, una cumbia y un son. Y los domingos que me dejen reventar un rock and roll. Yo tocaba con los cines del ritmo, luego anduve de mojado. Pero ya soy gente seria, con casa y con familia y hasta estoy pagando un refrigerador. Ahora trabajo en una fábrica de tacos al pastor. Y gano 1,000 a la semana, pero quiero vivir mejor. Y si le digo a mi patrón que no me alcanza, resulta peor. Se pone negro y luego dice que soy un agitador. Ni un trotskista acelerado. Yo lo único quiero es fundar un sindicato que me dejen practicar la autogestión y trabajar semana inglesa con cachucha y overol. Sabadito por la noche ir a bailar mi buen danzón. Una guaracha cubana, una guajira, una cumbia y un son. Y los domingos que me dejen reventarme un rock and roll. Y los domingos que me dejen reventarme un rock and roll. Y los domingos que me dejen reventarme un rock and roll. Pues ahí está esa rolita de una banda pues ya mítica y legendaria del rock nacional. Se llama Naftalina, con esa canción que se llama No soy un marxista. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí en La Otra Educación, aquí en el 97.3 FM. Recuerda visitar nuestra página www.lavoladora.org. Sintonizarnos en toda la programación del 97.3 FM, y si quieres ponerte en contacto con nosotros, pues puedes hacerlo a través del teléfono aquí, de los teléfonos de aquí de la cabina. Es el 597-978-5252. Te lo repito, 597-978-5252. También, por supuesto, que si quieres ponerte en contacto también por el WhatsApp, el teléfono es el 5540615459. Te repito, el WhatsApp, 5540615459. Síguenos también en el Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. Y sigue también las redes sociales de La Otra Educación, @laotraeducacion. Y sígueme también en las redes sociales de Eric Juárez Pineda. Y bueno, ya entrando en materia educativa, fíjate que pues el presidente López Obrador ya pugna porque se regrese a las clases presenciales. Señaló que llueve, truene o relampague, pues habrá clases presenciales en agosto, ya para el siguiente ciclo escolar, el próximo 30 de agosto. Y bueno, al evaluar los programas de bienestar en Boca del Río Veracruz, el mandatario del país pues afirmó que solo dos países, que es México y Bangladesh, son los que más tiempo han cerrado las escuelas. Destacó que sobre la importancia de que los estudiantes del país ya regresen a clases presenciales, pues es muy importante, sobre todo por el aspecto socioemocional. Agregó, bueno, también que la educación a distancia que se implementó durante el confinamiento ha ayudado, pero que nada sustituye a los que viven los estudiantes en las aulas escolares. Señaló que bueno, pues sí es bueno el sistema de educación a distancia, pero no es lo mismo, el cual es el segundo hogar, es decir, la escuela en donde se socializa el conocimiento y donde se puede aprender con la participación de maestras y maestros, madres y padres de familia y estudiantes. Esto puntualizó el mandatario. Y bueno, señaló que pues hay algunas desventajas y que ya no se puede seguir con las escuelas cerradas. También insistió, bueno, que en la necesidad de que es muy necesario pues que se vuelva a clases presenciales, sobre todo en niños y adolescentes. Y bueno, durante la conferencia mañanera del pasado 22 de julio, pues afirmó el presidente que no es conveniente continuar con las clases a distancia. Señaló que pues no es conveniente que se continúe con esta modalidad, pues necesitamos pensar en los niños y en los adolescentes y no solo cuidarlos, que bueno, hay que hacerlo, pero para que no se contagien, sino también cuidarlos emocionalmente, y la escuela es fundamental. Expresó que la mejor terapia que pueden recibir los estudiantes en el país es el regreso a clases presenciales. Agregó que si bien continúan los contagios de COVID-19, pues no hay riesgos mayores, según él, para niños y adolescentes, y se puede tener un buen control, y este pues no debe ser el pretexto o causa. Esto señaló el presidente. Puntualizó que casi todos los países tienen abiertas las escuelas, por lo que insistió en reiniciar las clases presenciales en México, que bueno, pues señala que es de los países pues que más tiempo se ha tenido con esta modalidad. Pues vaya que el presidente atiende pues este tema, pero pues aún no indica bien cómo será. Mire, la Secretaría de Educación Pública consideró que la implementación del modelo de aprendizaje mixto en el sistema educativo nacional, el cual, pues además de las clases presenciales o vía internet, difunde el conocimiento a través de los servicios de televisión, sistemas públicos y de paga, la radio, prensa y radio comunitaria, pública y comunitaria, el uso de los libros de texto gratuito, visitas personalizadas, en fin, y que con todos estos materiales, como también los de las lenguas indígenas para las comunidades mayores, pues se trata de abatir un poco los índices de marginación. Señaló la SEP en un comunicado de prensa, pues que la educación mixta combina las enseñanzas del salón de clases con los aprendizajes adquiridos de manera diferida o fuera del entorno escolar. Es decir, señala la SEP que considera los encuentros presenciales o sincrónicos en una modalidad que ya hemos visto y que se debe de retomar estas prácticas presenciales en el sector educativo. Bueno, señaló que la educación mixta pues es un modelo que brinda flexibilidad al combinar estrategias, métodos, herramientas y recursos de las modalidades escolarizadas y no escolarizadas y coadyuva, señala la SEP, a garantizar el derecho a la educación ante entornos que afectan la asistencia regular a las aulas y en atención del interés superior de las niñas, niños y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de la educación. Señaló que consolida además esquemas de acompañamiento y convivencia orientados a mejorar la eficacia terminal, la absorción y el rendimiento escolar. Además, pues según ellos favorece el acompañamiento, valoración integral por parte del docente, sin dejar de un lado la autonomía del aprendizaje por parte del alumno. En ese sentido, señaló las siguientes ventajas del dicho modelo híbrido. Permite enseñar y aprender más allá de las aulas, estimula la transformación del sector educativo mediante la innovación educativa, alienta el hacer y resolver más que memorizar y repetir, facilita el aprendizaje personalizado, pues los estudiantes pueden tener acceso a contenidos con diversos niveles de complejidad. Los estudiantes, señala la SEP, pues están en el centro del aprendizaje y dejan de ser actores pasivos y asumen el papel, un papel más activo. Los alumnos también pueden acceder a los contenidos todas las veces que sea necesario y en los momentos que dispongan, y se extienden los espacios de aprendizaje. También señala que con este modelo pues favorece el trabajo colaborativo y los maestros se convierten en un guía o facilitadores de los aprendizajes. Y bueno, finalmente también la SEP puntualizó que reitera su compromiso de utilizar, en acuerdo con el magisterio y las padres y madres de familia, todas las opciones para que ningún niño, niña, adolescente o joven pues se quede sin los aprendizajes. Pues vaya aquí con estos temas ya del regreso a clases que tanto insiste la Secretaría de Educación Pública y el presidente López Obrador, que se tiene que regresar a la presencialidad. Pues habría que consultar a diversas fuentes, diversos expertos también en salud, para que pues se reduzcan los riesgos, para que no pongamos justamente en peligro la integridad y la vida misma de los actores educativos, alumnos, maestros, padres de familia y todos los involucrados en estos procesos, acompañantes, ¿no? Abuelas, abuelos, tíos que de repente pues llevan a los niños a la escuela, los traen y que pues se pone en riesgo la salud. En fin, vamos a darle por supuesto el seguimiento a este tema. Vamos a un corte y regresamos a este programa La Otra Educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 24 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Estamos con Lev Velázquez, quien es secretario técnico de gestión educativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 18 en Michoacán, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Gracias, Lev, por estar aquí en este programa. Gracias a ti, Eric, gracias a la audiencia. Lev, en los próximos días tendrán ustedes un encuentro en curso taller El Educador Popular, que ya es una tradición pedagógica, por así decirlo. Platícanos, Lev, ¿qué buscan con este taller, con este encuentro? Bueno, mira, buscamos tres cosas básicas. La primera de ellas es que podamos profundizar el tema del análisis del proceso de reforma educativa, administrativa, laboral, hacendaria, que se impulsa ahora desde el proyecto de la Cuarta Transformación. El segundo elemento que buscamos es discutir la organización del movimiento pedagógico en Michoacán. Y el otro objetivo, pues, es poder analizar y realizar una serie de propuestas que sean encaminadas a fortalecer el programa educativo del nuevo gobierno que entra a partir de octubre aquí en Michoacán. Esas son las tres cosas básicas que nosotros nos hemos planteado en este taller de las educadoras y los educadores populares. ¿A quién está dirigido este tipo de talleres? ¿Quiénes son los participantes? ¿Y cómo todo esto, pues, se va aterrizando en las aulas con los maestros, con los alumnos? Básicamente está dirigido para las maestras y los maestros, para las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Inicialmente nosotros habíamos hecho esto pensado en Michoacán, sin embargo, a lo largo de 18 años, pues, hemos recibido compañeros, compañeras que son también parte de otras secciones del país. Poco a poco se han integrado también personas que se dedican a la academia y a la investigación, porque resulta interesante que un movimiento sindical como la CENTE además tenga una propuesta pedagógica que no solamente está en el discurso, sino que se lleva a las aulas. ¿Cómo nosotros pretendemos aterrizar esto en las escuelas? Vamos a organizar una serie de colectivos pedagógicos. Por eso nos hemos citado el 16, 17 y 18 de agosto, al mismo tiempo que se cita a la fase intensiva de los consejos técnicos escolares, porque vamos a planear una ruta alternativa a la del gobierno, una ruta propia de construcción pedagógica, que además se le va a dar seguimiento a lo largo de todo el ciclo escolar para que esta se pueda aterrizar en las planeaciones escolares de las maestras y de los maestros en distintos proyectos educativos que tienen una matriz, el Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, pero que tiene sus singularidades dependiendo de los contextos regionales. ¿Ven ustedes un vacío en las propuestas de la SEP? ¿No es suficiente lo que está proponiendo el actual gobierno? No es suficiente. En alguna ocasión que hemos tenido la oportunidad de platicar con el propio subsecretario de Educación, que al mismo secretario de Educación Básica anterior, y lo que nos decían es que en la nueva escuela mexicana ya se encuentran integradas las propuestas de la coordinadora en general. Nosotros digamos rotundamente esto, no se trata solamente de contenidos curriculares, se trata de un proyecto de emancipación social que tiene una serie de programas. En el caso de la sección de la sección 18, programas de alfabetización popular, centros de desarrollo para la cultura integral de las niñas y los niños, donde se completa la formación que nos parece que queda inconclusa en las aulas, porque se sustenta básicamente esta en la formación de habilidades para el trabajo. Y nosotros en los centros de desarrollo pensamos en una formación más holística. Y bueno, pues las escuelas integrales son otro de los proyectos que impulsamos, que implican una reorganización también de la gestión escolar a partir de las necesidades comunitarias y desde una visión horizontal y democrática. Y sí, efectivamente, también algunas propuestas curriculares y de nuevos libros de texto, así como de otros materiales. De modo que es un programa complejo, una propuesta compleja que, por supuesto, no se recoge en la nueva escuela mexicana. Y bueno, ¿han tenido algún otro tipo también de acercamiento con legisladores, con aquellas personas, bueno, que también pues realizan los cambios en las leyes, justamente para incluir este tipo de propuestas a nivel nacional y que se aplique en todos los niveles de educativos? Sí, hemos tenido varios acercamientos. Y la respuesta ha sido básicamente la misma, que se abre una especie de lugar, digamos, ¿no?, dentro del currículo nacional, de un porcentaje de este currículo para que se puedan integrar las propuestas alternativas. A nosotros nos parece que esta es una situación insuficiente, porque lo que estamos nosotros colocando por encima de todo es un proyecto de nación democrática que se sustente en tres principios, ¿no? La soberanía en todos sus sentidos, la soberanía alimentaria, la soberanía popular, política, económica, la democracia sí, pero no la democracia electoral, sino la democracia protagónica y participativa, y por otro lado la justicia social, donde todos tengamos acceso y alcance al ejercicio pleno de nuestros derechos a la vivienda, a la salud, al trabajo y demás. Entonces, en sí es el proyecto nacional lo que no nos convence, y es también el horizonte pedagógico y curricular lo que no nos convence ahora del proyecto de la cuarta transformación, porque parece ser el mismo que presentó Aurelio Nuño en 2016, que se convirtió en el plan educativo 2018 de corte neoliberal, que sigue pensando en la formación de personas para el desarrollo de habilidades laborales y de competencias. Todos estamos pensando en otro tipo de sociedad, estamos pensando en otro tipo de organización desde los espacios comunitarios, en otro tipo de visión, incluso del proceso civilizatorio, y también estamos pensando en otro tipo de sujeto o de persona de manera más integral. Entonces, lo que nos proponen los legisladores no es suficiente, no nos convence lo que nos ha dicho. Creemos que hay que profundizar la discusión a fondo de esto. Justamente es un tema muy importante. ¿Ven ustedes entonces una continuidad, lo que has mencionado, esta continuidad neoliberal en el proyecto educativo? Bueno, durante la campaña y ya comenzando el actual gobierno, pues se prometía echar abajo esa reforma, echar abajo pues todas esas cosas que lastimaban al magisterio, y también pues una revalorización, ¿no?, de las maestras y los maestros. ¿No lo ven así? ¿Aún no llega? ¿Estamos lejos de esto? No, yo creo que es correcto lo que estás comentando. Hay una continuidad neoliberal del proyecto en muchos sentidos. Desde el sentido laboral, le quitaron, sí, el filo de la evaluación para el despido, pero los mecanismos de control hacia el magisterio continúan, persisten también lo que se llama el régimen de excepción laboral, ¿no?, una ley específica para los maestros que nos niega lo que se establece en el artículo 123, una ley para el servicio de carrera de las maestras y los maestros que no les da derecho a participar del sindicato como instrumento de defensa de los trabajadores de la educación. Hay ahí otros mecanismos de control, pues también, si no son tan novedosos, al menos hoy se han replicado con variantes, ¿no?, como la ventanilla única de servicios, que es como una especie de dique, digamos, para que a través de los espacios digitales se detengan los derechos laborales de los maestros, se reduzcan a la individualidad. Entonces nosotros creemos que continúan con esta situación, sigue la misma lógica neoliberal y también lo siguen en el terreno educativo. No tienen cambios fundamentales, no tienen cambios profundos, no hay reforma pedagógica, son los libros de textos maquillados con algunas pequeñas variantes y modificaciones. En esencia es el mismo currículo de la era de Peña Nieto. Entonces, sí, hay una continuidad neoliberal. Vaya, vaya, pues eso, pues este evento, este encuentro, pues será muy importante justamente para tratar de presentar nuevas propuestas educativas. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿En qué modalidad? Dame detalles de este encuentro, por favor. Sí, lo vamos a realizar el 16, 17 y 18 de agosto. Vamos a hacerlo de manera presencial, pero controlada, en la ciudad de Morelia, Michoacán, en espacios abiertos. La inauguración y el cierre de nuestro evento será en la Plaza Morelos, una plaza emblemática de la ciudad de Morelia, que es la capital de Michoacán. Y vamos a tener unas actividades de manera virtual, ¿no? Por supuesto, vamos a proyectar las conferencias de los paneles iniciales, pero vamos a abrir otras conferencias también virtuales, algunas mesas de discusión y análisis, y algunos talleres también pedagógicos, políticos, productivos, sindicales y demás. De modo que vamos a alternar entre actividades presenciales y actividades virtuales. Ningún espacio nos va a quedar muerto en la virtualidad para que la gente pueda participar de esta fiesta pedagógica que organizamos las maestras y los maestros de Michoacán. Vaya, bueno, pues te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Lev Velázquez, secretario técnico de gestión educativa de la CENTE en Michoacán, por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias también. Que estés muy bien. Pues ahí tienen a Lev Velázquez de la CENTE, de la sección 18 de la CENTE de Michoacán, con este encuentro que en realidad pues va a ser una fiesta pedagógica, una fiesta educativa, y justamente lo que se busca es pues abrir nuestras mentes, las propuestas, otras propuestas de pensamiento educativo y otras formas en las que se puede llevar a cabo estos procesos. Tiempo. platos, masticando en mi mente las verdades más sabidas, y como lobo salvaje que ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos con escombros del destino. Sabes bien que manejo implacable mi nave cibernética. Que el laberinto de los planetas muertos, igual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza, una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza, ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa, y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atracar en un puerto. Pues ahí está, del Heavy Nopal, esta banda mexicana con esta rolita original del Rodrigo González, el profeta de Nopal. Y bueno, fíjense que al presidente López Obrador le cuestionaron sobre las diversas irregularidades de la unidad del servicio para la carrera de las maestras y los maestros, la USICAM, durante los procesos de admisión y promoción de los docentes. Durante la conferencia mañanera del 23 de julio, el mandatario del país aseguró que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, atiende las problemáticas de la USICAM en contra de los maestros. Señaló que pues seguramente se les va a escuchar y que se les está respondiendo. Aseguró el presidente a la pregunta del periodista Hans Salazar. Dijo que el magisterio no merece malos tratos, ya que son fundamentales para transformar la educación del país. Señaló que el propósito pues es atender bien a los maestros, no maltratarlos, no verlos con malos ojos y no ningunearlos. Señaló que para el gobierno las maestras y los maestros son fundamentales, solo con ellos se puede llevar a cabo la transformación educativa. En ese sentido, recordó que en el sexenio pasado no se tomó en cuenta a los docentes del país, por lo que era un absurdo concretar una reforma educativa sin ellos. Y bueno, un error de origen de la llamada reforma educativa, señala el presidente, era pues justamente que no se les tomó en cuenta. Y señaló, imagínense una reforma educativa sin los maestros, y qué son lo más importante o uno de los elementos más importantes de los procesos educativos. Y bueno, pues así lo consideró como absurdo estas cosas. Puntualizó, bueno, pues que todavía existen inercias, no solo en la dependencia educativa, sino en todas las áreas del gobierno. Explicó que entonces pues se tienen que llegar a acuerdos y que pues desafortunadamente no los ha habido y hay un ambiente distinto, pero pues hay inercias en todo el gobierno, no solo en la Secretaría de Educación. Señaló que no se están equivocando cuando dijeron que habían encontrado pues muchas cosas que les habían heredado los gobiernos pasados y que habían dejado un elefante echado, reumático, mañoso, corrupto, que decía el presidente que con todo respeto a los elefantes. Y bueno, pues a ver si es cierto lo que dice el presidente López Obrador. Porque, pues, como vimos, pues las incidencias y estas cosas negativas sobre la promoción docente, pues sí fueron una constante. Ojalá y que así sea, que el presidente pues atienda y la Secretaría de Educación atienda todas estas irregularidades. Y bueno, pasando a otras noticias y regresando justamente a la presencialidad de la educación, la Secretaría de Educación Pública informa que mediante el curso masivo en línea Retorno Seguro, pues se proporcionan las estrategias que contribuyen a disminuir el riesgo de contagios de SARS-CoV-2 entre las y los integrantes de las comunidades escolares para fortalecer un regreso seguro a clases presenciales durante el ciclo escolar 2021-2022. Y bueno, este curso, que francamente no tiene fecha de inicio ni de término de inscripción, fue diseñado con la intención de que docentes, madres, padres de familia, tutores y público en general puedan identificar brotes y cortar cadenas de contagios. Retorno Seguro fue diseñado en colaboración con la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, así como con la participación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Organización de Estados Iberoamericanos. De esta manera que, producto de un esfuerzo interinstitucional del Gobierno de México, con este curso pues se busca aplicar estrategias para brindar soporte socioemocional a la comunidad educativa. Y con esto se podrá desarrollar en los distintos niveles educativos competencias como la identificación de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 para su adecuado monitoreo y seguimiento, por lo que para cada nivel educativo hay un curso en el que se abordan los temas señalados conforme el público al que se encuentra dirigido. Y bueno, al concluir el curso respectivo, cada uno con una duración de 10 horas, a los participantes se les otorgará un certificado con reconocimiento oficial con el que podrán acreditar su participación en el mismo. Los interesados en participar podrán registrarse en la página clims.ims.gob.mx. La repito, clims.ims.gob.mx. En el curso, disponible desde el 21 de mayo, pues ya participan a la fecha en educación básica 260.423 personas, en media superior 155.271, y en educación superior 127.703 personas. Así que, pues échenle un ojito a este curso. Y bueno, pasando a otro tema, pues la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación convocaron a que el trabajo y las propuestas que se realizan en favor de la educación se emprendan de una manera adecuada entre los diferentes integrantes del sistema educativo nacional. Y bueno, esto señalan ellos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes ante los múltiples retos que se enfrentan. En la primera sesión ordinaria 2021 del Comité del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, pues se destacó que en este contexto se han sostenido diversas reuniones de trabajo con docentes, secretarios de educación locales, consejos técnicos escolares y legisladores, atendiendo precisamente a esta suma de intereses del sistema educativo. Se coincidió que de esta manera esta sinergia se constituya como la oportunidad de poder crear y mejorar en este momento histórico que se plantea y que debe de ser aprovechado. Asimismo, pues se hizo un reconocimiento tanto a maestras y maestros, así como a madres, padres de familia y tutores, para que se incentive su participación en este reto que se tiene y bueno, que tiene la finalidad de mejorar la educación. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, llamó a la comunidad educativa nacional a fortalecer los esfuerzos que permitan preservar el derecho a una buena educación de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Destacó que Mejoredu y la SEP coinciden en que todos los actores educativos y sociales pues deben de trabajar en el diseño de un proyecto educativo común e integral y desde una perspectiva distinta que acabe con la idea de la evaluación punitiva y que tome en cuenta la voz de los distintos actores. Y bueno, la comisión presentó tres proyectos a la SEP: el plan de mejora de la Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente 2021-2026, evaluaciones diagnósticas para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de educación básica, metodología y uso de resultados, así como el plan y programas de estudio de educación básica, sugerencias para la mejora. Informó que como parte de los acuerdos establecidos en esta reunión se formarán grupos de trabajo específicos para trabajar los temas antes mencionados. En la sesión presencial efectuada en las instalaciones de la comisión, señaló que el Plan de Mejora de Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente 2021-2026 pues establece justamente que las maestras, los maestros y demás figuras de educación básica y educación media superior participen en los programas de formación continua relevantes y pertinentes en coordinación con instituciones favorables que les permitan fortalecer su desarrollo profesional y bueno, justamente a fin de revalorar su función como profesionales de la educación. Y bueno, sobre las evaluaciones diagnósticas para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de educación básica, pues como se comentó que proporcionarán a los docentes información para identificar los apoyos que se requieren para fortalecer los aprendizajes de los alumnos. Resaltó que el plan y programas de estudio en educación básica, sugerencias para la mejora de la oportunidad de revisar, analizar y repensar el currículo para contribuir en la corrección del proyecto educativo nacional y responder a las exigencias del mundo complejo y que es un mundo pues incierto y cambiante que estamos viviendo. Y bueno, durante su participación, la subsecretaria de Educación Básica se sumó al reconocimiento del trabajo de los docentes frente a la pandemia, lo que ha dejado de manifiesto sus variedades y actitudes para seguir con los aprendizajes ante la pandemia del COVID-19. Pues vaya que hay que estar pendientes de estos proyectos que presenta Mejor Edu a la Secretaría de Educación Pública, justamente que buscan fortalecer la educación de nuestro país. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos por el 97.3 de FM y en línea para todo el mundo a través de lavoladora.org. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 10 y 52 minutos. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas. Que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia. Posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Here I stand. am your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want a... Pues ahí está Leonard Cohen con esta gran canción, I'm Your Man. Pues aquí, directo de la otra educación, estamos en La Voladora Radio por el 97.3 de FM. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de despedir el programa, pues mira, te quiero contar esta información que nos llega desde la Universidad Autónoma Metropolitana, donde investigadores pues buscan visibilizar y dimensionar las violencias sexuales. La violencia de género pues se ha convertido en un problema grave en el que pues una de cada tres mujeres ha sufrido abuso psicológico o ha sido agredida física o sexualmente. Una de cada cinco ha sido acosada y una de cada 20 violada. Recuerdo con un informe, esto de acuerdo con el informe de la Comisión Europea. Esto lo alertó la doctora Adriana Gil Juárez, académica de la UAM, por supuesto, y también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Al impartir la conferencia magistral Visibilizar y Dimensionar las Violencias Sexuales y de Género en las Universidades, en búsqueda de la responsabilidad universitaria, señaló que las instituciones de educación superior no están exentas de esta situación que suele suceder por parte de catedráticos o profesoras entre el alumnado. Es un tema muy importante. La doctora Gil Juárez colabora como investigadora principal de un proyecto para dar visibilidad a la complejidad y los matices de la violencia sexual y de género de las universidades, en el cual intervienen 5 instituciones y especialistas de estudios de género, pedagogía, metodologías de la investigación social, cuántica y cualitativa, con un equipo base en Latinoamérica, que son los países de México, Ecuador y Brasil los que participan, y en Europa, donde participa la ciudad de Cataluña, Madrid, Euskadi, Reino Unido e Italia, para el conocimiento pues que se ha discutido en distintas perspectivas y saberes. Y bueno, al participar en el ciclo permanente de la conferencia del posgrado de Psicología Social de la Unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, expuso que el objetivo es desarrollar políticas e intervenciones más comprometidas y menos discriminatorias, diseñadas como respuestas a este problema, y encontrar una diversidad de nuevos enfoques y perspectivas que nutran el contexto de las violencias de género en las universidades, desde el marco teórico, el diseño de metodologías, los avances, los focos de interés y las presentaciones de resultados. Pues vaya que es un tema muy interesante, al que sí hay que echarle una buena revisada, este tema de la violencia de género en las instituciones de educación superior, públicas y privadas, por supuesto. Y bueno, hemos llegado a un programa más, al final de un programa más de La Otra Educación. Quiero agradecer a Rocío, que está en los controles aquí en La Voladora Radio, por supuesto agradecer a La Voladora Radio porque abre los micrófonos a las discusiones, a las diferentes formas de pensamiento, a las diferentes formas de expresión. Esta radio comunitaria sí es una radio plural y abierta. Muchas gracias, por supuesto, a todas y todos ustedes que nos acompañan todos los lunes aquí en La Otra Educación. Quiero decirte que te invito a seguir la página de La Voladora Radio, donde puedes encontrar también pues programas anteriores, artículos y demás información que nos sirve día a día. Y bueno, también quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales también de La Otra Educación, Facebook y Twitter, y sígueme en las redes sociales personales de Eric Juárez Pineda, donde también seguimos el análisis educativo. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos escuchamos el próximo lunes, por supuesto, aquí en el 97.3 de FM. Cuídense mucho y quiéranse mucho. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.